del 53%, vientos agradables, podemos decir, a 21 kilómetros por hora. Arrancamos el día tranqui, fresco a la noche, y en la noche de ayer también, podemos decir. En la madrugada refrescó bastante, aquellos que pedían un alivio por ahí y que sintió un poco más la humedad, lo pudo disfrutar en el día de ayer. Bien, vamos a dar un pantallazo de lo que vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Vamos a estar hablando del plan Progresar, que el gobierno creó un fondo fiduciario para financiarlo. Vamos a estar hablando de eso un poco también, del centro ruso Gamaleya, que ya suministró más de 400 millones de vacunas. También vamos a estar viendo un poco por ese lado. También la movilización de las organizaciones en el día de hoy contra la Corte Suprema, vamos a hablarlo también. Y obviamente vamos a ir agregando más cosillas. Uno de los temas también que vamos a estar hablando es sobre el reclamo que realizó la Argentina a Brasil debido a los viajes entre las Islas Malvinas y Inglaterra. Vamos a ir un poco repasando la información el día de hoy, un poquito de todo, y siempre va a haber alguna noticia extraña, rara, insólita, siempre hay. Como ayer con el vino, recuerden que puede ayudar o sea, es menos probable que te contagies si tomas vino. Ahora, si tomas cerveza, es otra cosa. Bien, gente, así arrancamos el día de hoy. Hasta la 1 de la tarde vamos a estar haciéndoles compañía acá en FM Max, haciendo La Caja Negra. Joana Coronel, quien saluda. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño cortecito y arrancamos con buena música arriba para ir levantando este martes 1 de febrero. Se terminó enero, dijo basta, hasta aquí llegamos. Los 300 días de enero se acabaron. Bien, finalmente. Ahora sí, pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. We'll be right back. máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu día. Junto a vos, estés donde estés, FM Max es tu radio. es en serio, no estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Incendio está cerca y no voy a quemarme sin antes pelear. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana 53 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y como bien decíamos al comienzo del repaso de la información para el día de hoy, se va a realizar precisamente la marcha del 1F frente a la corte. Te vamos a estar contando cómo será y con qué argumentos se convoca también precisamente. Bien, por un lado la consigna es democracia, democratizar la justicia y exigir el fin del lawfare. Se realizará la marcha que aglutinará a partir de las 6 de la tarde aproximadamente en la Plaza Lavalle frente al Palacio de Tribunales y sede de la Corte Suprema. A diversas organizaciones políticas que fueron convocadas, también gremiales, judiciales, sociales, también de derechos humanos, para reclamar una forma integral de poder judicial. Allí se dará la lectura de un documento, luego tomará la palabra el juez Juan Ramos Padilla, uno de los principales convocantes. Con los mismos reclamos habrá también movilizaciones de 30 ciudades de todo el país, a los que se sumarán también las consignas propias sobre el accionar judicial en cada una de ellas. El presidente Alberto Fernández calificó anoche la convocatoria como una expresión ciudadana. Esto lo decía en una entrevista en el canal C5N precisamente. En un Estado de Derecho cada poder se expresa por un instrumento. El Poder Judicial se expresa en sentencias. Todos son actos de gobierno públicos y susceptibles de ser cuestionados. Nadie tiene que molestarse porque un número X de ciudadanos vaya y reclame a la justicia que sus actos de gobierno no están adecuados a lo que esperan. Tendría que prestar atención y corregir lo que hay que corregir, advertía precisamente el presidente Alberto Fernández. A la convocatoria se plegaron distintos integrantes desde la justicia. Es una marcha para todos, desde la izquierda hasta la derecha. Es histórico, jamás en la historia de nuestro país el pueblo se ha puesto de acuerdo en plantarse ante el Poder Judicial, que nunca sirvió, dice el juez Ramos Padilla, que es el titular de la Cámara de Tribunal Oral 29 de la Ciudad de Buenos Aires. También seguía comentando: el Poder Judicial siempre funciona en función del privilegio y de intereses concentrados, definió. Durante el gobierno de Mauricio Macri se hizo patente que había que democratizar el Poder Judicial. Esa gestión actuó como una banda que tuvo un plan criminal que pasaba por captar a un sector de la justicia para tener impunidad. Por eso es necesario movilizarse, señaló por su parte el ex juez federal Carlos Rosanqui. Hay jueces que representan el pensamiento de extrema derecha dentro del Poder Judicial. El problema es que son delincuentes y están dentro de ese ámbito, son un sector importante, están en casación, en la Cámara Federal, en la Corte Suprema y en distintos tribunales federales del país. Tienen un poder enorme y eso se ha tocado, remarcó el expresidente del Tribunal Oral en lo criminal federal número 1 de La Plata. Hay que poner un bisturí en todos lados para que la justicia está infiltrada por esta gente. La mayoría en el Poder Judicial son buenos jueces y fiscales, pero es imposible si no cambia la cabeza, agregó Rosansky. Distintos sectores sindicales también, como veníamos hablando, participarán de la convocatoria en el día de hoy frente a tribunales. Es una obligación marchar mañana, aseguraban, por el día de hoy, para pedir una justicia independiente y democrática y para que los jueces dejen de permanentemente fallar en favor a los sectores del poder. Esto lo afirmaba en el día de ayer el cotitular de la CGT, Pablo Moyano. Para el dirigente camionero son varios los motivos para movilizarse. Entre ellos criticó que un trabajador deba estar 15 o 20 años para cobrar una indemnización, mientras que algunos juicios de empresarios o políticos de derecha logran fallos en formas automáticas. La reforma laboral fue la única ley que no pudo llevar adelante el gobierno de Macri y nuestras organizaciones fueron las que permanentemente lo denunciaban en las calles con paros, movilizaciones. Eso es algo que no me lo perdonaron, dice, pero por eso inventaron causas y allanamientos a quienes nos oponíamos a ese gobierno de derecha que le sacaba los derechos a los trabajadores. Esto lo remarcaba el dirigente camionero. El diputado nacional del Frente de Todos y secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, también se manifestó a favor de la marcha del día de hoy. Otros dirigentes y gremios, en cambio, se mantienen al margen de la movilización. Luego de atribuirle a la grieta entre oficialismo y oposición la marcha en contra del 1F y a favor del 3F de la Corte Suprema, en el gremio de judiciales que conduce Julio Piumato anunció en un comunicado que sus organizaciones no participarán de ninguna de estas convocatorias. Posturas, dice Miles, también se plantearon entre otros funcionarios y legisladores del oficialismo. Mientras tanto, el diputado Leandro Santoro afirmó que la Corte Suprema tiene que rendirles cuentas a la sociedad y por eso, en este motivo, ¿no?, es legítimo que la gente se exprese en la movilización del día de hoy. Soy diputado nacional y por eso tengo las dudas para participar, pero me parece legítimo que tiene, que tiene sentido, que debe haber un reclamo que se manifiesten, aseguró. Si no fuese diputado, no tengo ninguna duda de estar ahí, explicaba el legislador. La movilización se replicará, como bien decíamos, en más de 30 ciudades de todo el país. En muchas de ellas habrá reclamos a la justicia local, y aseguraban también, por otro lado, estoy de acuerdo con la marcha, pero no tengo nada en contra de la Corte Suprema, pero sí contra sus integrantes y los jueces que responden a Macri, a la Embajada de Estados Unidos, a Cambiemos, a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a toda la derecha, afirmó el dirigente social, la dirigente social Eugenia Milagros Sala. La dirigente de la agrupación Tupac Amaru, que permanece bajo arresto desde hace 6 años en Jujuy, sin condena firme, comparó: es injusto que los responsables del endeudamiento con el FMI, los que se han robado todo, hoy estén en libertad. Por eso queremos una Corte Suprema y un Tribunal Superior en Jujuy que aplique la justicia sin los aprietes de los colores políticos de la derecha y del neoliberalismo. Esto lo decía Milagros Salas, precisamente. Bien, como bien decíamos, el día de hoy se va a estar llevando a cabo esta movilización con el lema democratizar la justicia y el fin del lawfare. De este modo, entonces, hoy a las 6 de la tarde se estarán convocando precisamente en la Plaza Lavalle, que está frente al Palacio de Tribunales, y sé que es la sede de la Corte Suprema. Bien decíamos, organizaciones sociales, políticas, gremiales, judiciales también, y de derechos humanos van a estar haciéndose presente en el día de hoy. Y como bien decíamos, uno de los grandes convocantes es el juez Juan Ramos Padillas. Bien, siendo las 10 de la mañana, 2 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Look at me now, talking about pills in my mouth, under the tongue, isn't it fun? Trying to breathe, starting to seize, lights, camera, action and scene, story of my life. Oh, oh Lord, have mercy on me, and keep me company, I say. FM Max. Un lugar, todas las voces. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. De afuera mal olor y se me pega en mi interior. Qué pozo ciego por abrir y no hay manera con mi alma sordinada como una enorme corneta tapiada por los mocos y las flemas que se inflaman y las flores que se queman en esta enorme colmena de abejas que fabrican más problemas intestinos. Y la miel se hace diarrea y es un culo mi destino. Y por la boca solo espero una inmensa verborrea evacuando el ser, verborrea vertiéndose. Y cualquiera que pregunte

de calor. Sustituye lo que ansiaba sin hablar. Los envases y las cosas brotan como sexos. Mañanas están aseguradas y registradas. Informate y divertite en FM Max con la caja negra al aire. Todo registrado. De la mañana, 21 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Continuamos con la información también, porque desde el día de ayer, precisamente el plan Progresar, que el gobierno creó un como novedad, ¿no? Un fondo fiduciario para financiarlo. El Poder Ejecutivo constituyó el fondo fiduciario del plan Progresar, que conformará como un fideicomiso de administración que tendrá la finalidad de financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del programa oficial de respaldo a los estudiantes. Esto según la ley que se estableció en el día de ayer en el boletín oficial por medio del decreto 57/2022, que se dispuso que el Estado Nacional oficiara de fiduciante a través del Ministerio de Educación, que es la que la autoridad, ¿no?, de aplicación del programa Progresar, y actuará como administrador de los bienes que se transfieran al fideicomiso, precisamente. La función en sí de este fondo será administrar los recursos del fideicomiso de conformidad con las pautas establecidas en el contrato del fideicomiso y con las instrucciones compartidas por el comité ejecutivo que administrará el fideicomiso. Esto lo decía, lo dice en la norma, ¿no? El fondo tendrá una duración de 20 años contados desde la fecha de su constitución mediante la celebración de un contrato, como bien decíamos, del fideicomiso, y a su vencimiento la propiedad de los bienes fideicomitidos, ¿no?, quedará en el poder fideicomisario. Esto según establece la norma en su artículo. ¿Quiénes administrarán el fondo del Plan Progresar? Es la pregunta, ¿no? Asimismo, se establece también que el comité ejecutivo que administrará este fondo estará integrado por la directora ejecutiva de la ANSES, María Fernanda Raberta, el Ministerio de Educación, la Subdirección de la Operación de Fondos de Garantía de Sustentabilidad de la Administradora y la Subsecretaría de Gestión de la Cartera Educativa. La presidencia y vicepresidencia del comité serán ejercidas de manera rotativa por periodos semestrales y será alternadas entre la ANSES y el Ministerio de Educación. Se dispuso además que en un primer periodo, Raberta ejerza la titularidad del comité ejecutivo y de las decisiones que se tomarán por mayoría simplemente. Y en ese caso, en caso de que haya empate, el voto de quien se encuentre en el ejercicio de la presidencia tendrá valor doble. Los funcionarios mencionados, ¿no?, y los funcionarias y las funcionarias en el presente artículo se desempeñarán de sus funciones con carácter de ad honorem. Se subraya en el decreto del Ejecutivo publicado en el día de ayer en el boletín oficial. ¿Cómo se integrará el fondo fiduciario? Es también la pregunta que se realiza. En tanto, el patrimonio del fondo fiduciario progresará, estará constituido por bienes fideicomitidos que en ningún caso constituye ni será considerado como recurso presupuestario o de cualquier otra naturaleza que ponga en riesgo el cumplimiento del fin al que están afectados, ni el modo o oportunidad que se realice. Dichos bienes serán los fondos asignados para el programa Progresar, el producido de sus operaciones, la renta y frutos e inversiones de los beneficios fideicomitidos. También podrán agregarse otros recursos provenientes del Tesoro Nacional que sean específicamente destinados al fondo y aportes, contribuciones, subsidios, legados y donaciones específicamente destinadas a este fin. Los bienes fideicomitidos serán volcados al diseño, implementación y seguimiento y evaluación también de los resultados de las líneas de acción definidas por el comité ejecutivo, las cuales estarán orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del programa Progresar. La norma aclara que las operaciones relativas a este fondo se encuentran exentas de todos los impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse a futuro, dice también. Esta excepción contempla los impuestos establecidos en la Ley de Impuestos al Valor Agregado, texto ordenado en 1997, y en la Ley de Impuestos de las Ganancias texto ordenado en 2019 y sus respectivas modificaciones y otros impuestos internos que puedan corresponder. Esto se remarca, ¿no? El decreto 57/2022 invita a las provincias y a la ciudad de autónoma de Buenos Aires a eximir a todos los tributos aplicables en sus jurisdicciones e iguales términos a los establecidos. Por último, se dispone que el Comité Ejecutivo dictará su propio reglamento interno de funcionamiento dentro de los 90 días de la entrada en vigencia, ¿no?, del presente decreto, y queda facultado para el dictado de actos aclaratorios y complementarios que resulten necesarios para la implementación de este fondo. Y se comunica que la presente, o sea, medida entrará en vigencia el día siguiente a su publicación, o sea que a partir de ahora ya entraría en vigencia, porque esto precisamente se publicaba en el día de ayer, lunes 31, precisamente en el boletín oficial. De esta manera, entonces, el Poder Ejecutivo constituyó el fondo fiduciario del Plan Progresar, que se conformará como un fideicomiso de la administración que tendrá la finalidad de financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del programa oficial de respaldo a los estudiantes. Esto, como bien decíamos, se daba a conocer en el día de ayer en el boletín oficial. Siendo las 10 de la mañana, nosotros hacemos 10 de la mañana, 28 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Baby. sitting on a fence. So get off your ass and come down here. 'Cause rock and roll ain't no riddle, man. To me it makes good, good sense. Good sense, yes, Lord. Estás en FM Max 91.3. Los ratones paranoicos, Marilyn Manson, Flema,

La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes. Es de la mañana, 54 minutos, y continuamos al aire de la FM 91.3. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, en Facebook, en ¿qué más? Twitter también, y en YouTube como FM Max 91.3. Ahí nos encuentran, o escucharnos o vernos. Ahí me ve la gente de www.fm913max.com.ar. Ahí estamos en vivo. Le mandamos un saludo a aquella gente que nos está viendo en estos momentos. Continuamos la información porque entre el día de ayer y hoy trascendió que hoy, primero de febrero, sería como una nueva modalidad aquellos que sean positivo en alcoholemia, en cava, se le quitará la licencia de conducir, precisamente por 2 años. Esto es para los conductores que den positivo de alcoholemia en cava. La normativa fue aprobada en diciembre del 2021 y entrará en vigencia el día de hoy. La pena mínima es de 2 meses, pero puede llegar hasta 2 años, según trascendió también. Esto en el marco del proyecto integral de convivencia vial aprobado en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el martes primero de febrero, o sea el día de hoy, estará en vigencia la nueva penalidad para las personas que den positivo en un control de alcoholemia. De esta manera, los conductores cuyo resultado sea positivo perderán su licencia de conducir entre 2 meses y 2 años, según el dosaje, ¿no? Y deberá abonar multas que van desde los 7.950 pesos hasta 106.000 pesos. Según la estadística registrada precisamente por el gobierno porteño, 1 de cada 5 siniestros fatales están relacionados con el consumo de alcohol, por lo que los controles de alcoholemia se incrementarán un 182% de, por ejemplo, 119.772 en 2016 a 338.311 en 2021, en tanto la cantidad de positivos disminuyó el 3,3% al 1,7%. Y esto es en la búsqueda, ¿no?, de reforzar las políticas de seguridad vial, uno de los puntos centrales del proyecto de convivencia vial radica en la inhabilitación para conducir de aquellos conductores que den positivo en un control de alcoholemia. En la Ciudad de Buenos Aires, el límite máximo tolerado de alcohol en sangre es de 0,5 gramos en litros, ¿no?, en sangre. Para vehículos particulares es de 0,2, para motociclistas es 0,0. Para principiantes y conductores profesionales, ¿no? Hasta ahora se labraba un acta de contravención, ¿no?, y se retenía la licencia del conductor, se le otorgaba una licencia provisional por 3 días corridos y se remitía el vehículo a una playa de acarreo. No está permitido ceder el volante. El contraventor debía presentarse en la fiscalía dentro de los siguientes 5 días hábiles para regularizar su situación. Una vez que la persona se presentaba, tenía 2 opciones. Quedaba a discreción del fiscal, uno, realizar una probation, que puede derivar en tareas comunitarias, una donación, entre otras. O el fiscal formula un requerimiento de elevación a juicio. Eso serían como las 2 opciones en su momento. Bien, desde hoy entonces, quien dé positivo en un control de alcoholemia será inhabilitado por un mínimo de 2 meses, dependiendo del dosaje, ¿no? Entre 0,5 y 1 gram, un miligramo sería, sí, estará inhabilitado de la licencia de 2 a 4 meses con infracción de 150, que sería un valor de 7.950 pesos, precisamente. Desde un 1 en adelante estará la inhabilitación de la licencia sería de 4 meses a 2 años en el caso de no podrás, o sea, de no ser dejado en suspensión. La infracción es de 15.900 pesos. Se mantiene el acarreo del vehículo, eso sí, y se otorga un acta provisional por 3 días corridos para que el conductor pueda ir a buscar su auto a la playa. Solo en la primera falta, o sea, contravención, si el conductor inhabilitado aprueba un curso de educación vial, en el plazo de inhabilitación podría reducirse a la mitad. Cabe aclarar que no importa en qué jurisdicción el conductor tramitó la licencia de conducir, si comete la falta en el territorio porteño, igual se someterá a las nuevas penalidades. O sea que no es una cuestión de que vos pertenezcas a otro distrito, sino que ahí te pasaste con el alcohol y seguís manejando, te inhabilitan. En Cava das positivo de alcoholemia si te inhabilitan la licencia, tenemos que firmar, dice. Si tomás, no podés conducir, es una gran irresponsabilidad. No solamente es un riesgo para el que maneja, sino también para todos los demás. Queremos reducir al 50% las muertes por tránsito para el 2030. Y por ese camino ya estamos avanzando. Esto lo decía Felipe Miguel, jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, Lucila Capelli, subsecretaria de Planificación de la Movilidad de la Ciudad, afirmó: si tomás, no tenés que manejar, podés usar el transporte público o pedirle a otra persona que maneje, las opciones son muchas. El alcohol al volante es una falta lo suficientemente grave por sus consecuencias. Una de cada 5 personas que pierde la vida en siniestros viales en la ciudad es por causa del alcohol, asegura. Bien, entonces desde hoy aquellos que tengan alcohol en sangre y dan positivo en la alcoholemia, precisamente, se le inhabilitará el registro de conducir. Esto en la ciudad, en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, digamos. En la provincia no sabemos todavía si esto se va a extender. Sí, los controles de alcoholemia durante el 2021 dieron un registro bastante importante, como bien lo mencionábamos. Entonces la idea de aplicar esta nueva modalidad en el control y la inhabilitación del registro de conducir es, como bien decíamos hace un rato, es que se llegue, esto solamente en la ciudad de Buenos Aires precisamente. La idea es que para el 2030 se reduzca los siniestros viales al 50%. Vamos a ver cómo incurre y cómo también lo toman los automovilistas. Es una buena medida. Tiene opciones precisamente para poder recuperar el vehículo, porque esto es queda igual, esto te siguen sacando. O sea, se mantiene el acarreo del vehículo y mientras tanto se le otorga al conductor un acta provisional por 3 días corridos para que pueda ir a buscar precisamente el auto a la playa. Bien, 11 de la mañana, 2 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho, mucho más La Caja Negra. Hope that no one sees me. So I'm playing the role, riding the bull, stuck in the hole, taking the Easy Max, un lugar, todas las voces. We'll be right back. has begun. Everybody is on the run. Tell me now, it's untrue. What did her daddy do? He tried to lay a little bitty baby. The man has got to be insane. They say the spell that he was under, the lightning and the thunder, knew that someone had to stop the rain.

Arrancamos el día junto a vos, estés donde estés. FM Max es tu radio. La Caja Negra, al aire, todo registrado, de lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. De la mañana, 20 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y como es usual acá también llega un punto en donde las noticias van en revuelo y en épocas de vacunación, porque continúa la campaña de vacunación precisamente, trascendió una información, una noticia y un video precisamente porque una mujer tomó una drástica decisión, podemos decir, porque ató a su marido con una soga y lo llevó a vacunarse contra el COVID. Tranquila situación. La escena fue captada por una mujer que se encontraba precisamente en el mismo lugar, en el centro de vacunación, y generó un amplio debate entre los usuarios, porque obviamente llama la atención un hombre atado, y, o sea, como atado y trasladado con una soga. Bien. Una mujer sujeta con una soga a un hombre que espera sentado en un centro de vacunación Esa es la imagen que se viralizó, ¿no? Que se ve claramente en un video difundido en las redes sociales que, según trascendió, corresponde a una mujer de Río Largo, en el noreste de Brasil, quien llevó a su pareja a que reciba la vacuna contra el COVID-19. La escena fue grabada por otra persona que se encontraba en la sala de espera. Un hombre atado para tomar la vacuna, escribió en un medio la insólita situación y luego se difundió el video precisamente. A lo largo de los 17 segundos que dura el video, se puede ver al marido de la mujer con el barbijo puesto, atado en una silla de color azul y una cuerda que rodea sus brazos y le impide escaparse, precisamente. Mientras tanto, su esposa está de pie y sujeta la cuerda entre sus manos. En los últimos instantes de la escena, ambos miran al punto que la cámara del celular no es capaz de mostrar. Probablemente estaba esperando pacientemente a que el sujeto recibiese el turno correspondiente y se diera la primera dosis, ¿no? La situación se volvió viral en cuestión de horas nada más después de que fueran filmados y generó todo tipo de comentarios y hasta un debate en las redes sociales. Es que si vamos al caso, sí. ¿Qué sucede cuando una persona, no sé si en Argentina pasó algo similar, pero qué sucede? ¿Cuál es el rol de aquellos en el vacunatorio cuando de repente entran dos personas, una atada y otra acarreándola, por ejemplo? ¿Qué sucede? ¿Se le aplica la vacuna? No, hasta el momento no tiene una notoriedad de ser obligatorio, ¿no? Pero sí se recurre, ¿no? A, ¿cómo sería? Al razonamiento, a la precaución de los ciudadanos en Argentina. En este caso, en Brasil sucedió este hecho, pero ¿se le vacuna a la persona atada de igual manera? ¿Lo habrán vacunado? Es la pregunta en este caso. Un hecho insólito hasta el momento que podríamos decir, en pos de cuidar a la pareja, parece que esta mujer tomó medidas extremas y sí puede generar mucho debate porque, por un lado, aquellos que opinan en contra de la vacuna es como una postura para sentar también, que es una obligación de repente vacunarse, que en realidad para muchos entendemos que debiera hacerse por una cuestión sanitaria social en sí, pero en este caso ya está siendo forzado. Habría que ver qué nos dicen las autoridades de los vacunatorios. Si en algún caso de que una persona que llegue con otra atada se realiza la vacunación de igual manera en contra de la voluntad de la otra persona, porque ya de por sí estamos viendo que no quiere estar en el lugar porque lo trasladaron de manera forzosa. ¿Qué les parece a ustedes este hecho que pasó en Brasil precisamente, donde una mujer sujeta con una soga a un hombre y lo lleva a esperar a ser vacunado a un centro de vacunación? Igual también, ¿cómo habrá sido esta situación? Que dice, bueno, se acabó la joda, hasta aquí llegamos, te vas a vacunar. Casos curiosos. Bien, siendo las 11 de la mañana, 25 minutos, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Por qué tenerme tanto miedo, yo estaba en

madre. Tengo bajo de mi mano, mira quién soy. Párate debajo de mi mano, mira quién soy. Carmen es sucia, no tiene padre. Brisa Laureles no ama a su madre. They are a liar. Desde Máximo Paz hasta donde estés. Max FM 91.3. Tu dial. Lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. De la mañana, 48 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3. haciendo la Caja Negra. ¿Cómo están del otro lado? Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter y en YouTube como FMMAX91.3 o escribirnos al 11-33-29-13-49. 11-33-29-13-49, ahí nos mandan un WhatsApp y ahí estamos con ustedes. Nos piden canciones, algo que está pasando también. Pueden comunicarse con nosotros si lo quieren compartir. Ahí estamos. Bien, o si no, también pueden vernos y escucharnos en www.fm913max.com.ar. Ahí le mandamos un saludo a la gente que nos está escuchando y viendo al mismo tiempo, viendo mi cara y mis pelos ahí, locos, locos, locos. Continuamos con la información en esta jornada de martes, primero de enero, febrero, ya me fui ya. Ya no quiero dejar, no quiero abandonar lo que es enero. Mentira, se hizo eterno, para muchos se hizo eterno. El día de hoy también vamos a estar hablando de una información con respecto también al COVID. Recién hablábamos sobre esta situación en Brasil, donde una mujer tomó una medida drástica, ¿no? De llevar a su esposo atado al vacunatorio. Bien, ahora, algo que trascendió es el miedo al contagio, precisamente. La pregunta es, ¿una fobia esto? ¿Se vuelve una fobia el tener miedo al contagio del COVID? Bueno, con la exposición del caso por la variante Omicron, algunas personas, incluso ya las vacunadas, aún sienten temor de salir de sus casas. ¿Qué aconsejan los expertos? Nosotros te lo contamos. Bien, en el mundo ya más de 364 millones de personas han tenido la enfermedad COVID-19 y se han registrado más de 5,6 millones de muertes por la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Desde fines de noviembre se empezaron a reportar casos de COVID-19 con la variante más transmisible de todas, Omicron, que llevó a desbordar los centros de testeos y produjo aumentos en los ausentismos laborales. En ese contexto hay personas que aún no se han contagiado el virus y que empiezan a desarrollar un miedo irracional, ¿no? Y ya hay expertos que hablan de coronafobia. Así como lo escuchas. Están hablando de coronafobia. Aún el término coronafobia no fue aceptado dentro del manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales, que es uno de los principales textos de la psiquiatría a nivel mundial, pero hay especialistas que ya atienden a personas con una preocupación excesiva ante la posibilidad de contraer el COVID-19 en este caso, ¿no? Mientras tanto, también el doctor en psicología clínica Gustavo Bustamante, en un portal de noticia, también él es presidente de la Fundación Fobia Club, comentó que desde el inicio de la pandemia hubo personas que tenían preocupaciones excesivas por el riesgo de contagio. Y en ese momento había mucho desconocimiento en general a la hora de las situaciones. Es diferente, ¿no? Ahora se conoce mejor cuáles son las situaciones que aumentan los riesgos de la transmisión del COVID. Sin embargo, hay personas que aún tienen miedo desmedidamente a contagiarse. Muchas de ellas ya están vacunadas, pero sienten un miedo irracional que les impide salir incluso con barbijo a distanciamientos para reuniones al aire libre, que es lo recomendable, ¿no? Esto lo señalaba Bustamante, el doctor, precisamente, Gustavo Bustamante, presidente de la Fundación Fobia Club. Ahora sí, una fobia es un miedo irracional y hoy ya podría considerarse algunas personas tienen fobia al coronavirus, precisamente. Esto lo decía Bustamante. ¿En qué caso se daría el cuadro? es la pregunta, ¿no? ¿Cómo detectar a una persona que está en esta situación? Son personas que tienen miedo al contagio propio, a contagiar a otros seres queridos, a salir de casa incluso, a acudir a centros médicos para hacer un control, entre otras situaciones. También suelen seguir la información sobre el COVID-19 minuto a minuto. Entre otros síntomas, las personas pueden tener dificultad para concentrarse en otras tareas o evitar realizar actividades incluso en contextos seguros. También pueden haber una excesiva autoobservación de los síntomas. Obsesión con la limpieza e higiene de las manos y con la realización constante de test de detección COVID. El especialista precisamente señaló que hay casos de personas que conviven con familiares que son personas mayores de 60 años y aún no quieren volver a trabajar de manera presencial. Son personas que tienen miedo de ir a trabajar por contagiarse y a su vez ponen en riesgo la salud de sus convivientes en esta cuestión, en este ámbito, lo evitan para eso, ¿no? Incluso aunque estén vacunados. En algunos países ya se han realizado escalas específicas para evaluar a las personas con temores en relación al COVID-19. Una de ellas se hizo en la Universidad de Besmaliem Bakim, en Turquía, el año pasado. Dice, además de que la pandemia de COVID-19 afecta a la sociedad, observamos que la población femenina y las personas con enfermedades crónicas están pasando mucho más miedo y ansiedad, señalaron los investigadores en un trabajo que publicaron en la revista de la Asociación Médica Brasileña. Se han presentado otras escalas de medición de fobia en los Estados Unidos y en Corea del Sur. De acuerdo con el psicólogo general sanitario Basilio Blanco Núñez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias de Salud de la Universidad Internacional de Valencia, España, las personas que contaban previamente con un nivel alto o medio alto de ansiedad son las más proclives a padecer la fobia al coronavirus. Las personas con trastornos de ansiedad generalizada, hipocondrías, ansiedad por enfermedad, con trastornos compulsivos o obsesivos, y las personas que se encuentran en riesgo de salud por otras enfermedades estarían con mayor riesgo de desarrollar esta fobia precisamente. Pero, ¿qué se puede hacer frente al miedo extremo al COVID? Por ahí uno conoce a alguien y necesita también tener como una herramienta para poder ayudar y facilitarle la comunicación también. En este caso dice, en primer lugar, las personas deberían evaluar mejor cuál es la situación epidemiológica de su comunidad. Al tener la información más racional, se puede producir una disonancia cognitiva entre las personas que cree y la conduce al miedo, ¿no? Y lo que realmente es. Porque en muchos casos hay una sobreestimación de los riesgos de contagiarse del coronavirus y se evitan salidas que llevan a las personas que modifiquen sus hábitos básicamente y afecta su calidad de vida. Se puede hablar también con amigos, compañeros de trabajo, familiares para ver cómo están resolviendo los demás sus interacciones y sus actividades, como ir al supermercado en el contexto actual, ¿no? Aconsejó también el experto, después de que las personas afectadas por el miedo al coronavirus se necesita también reestructurar su mirada sobre el mundo, pueden requerir asistencia psicológica, en algunos casos altos niveles de angustia, se necesitaría hacer una consulta médica y evaluar si es necesario acceder a medicación. En lo general, las fobias desde el ámbito terapéutico suelen tratarse con terapia cognitiva conductual. Se hace una exposición deliberada a lo que se genera esa fobia, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene miedo a los perros o a los gatos, se le expone a su cercanía. En cambio, con el COVID-19 no puede hacerse ese tipo de práctica. Pero sí la posibilidad de reevaluar lo que la persona percibe a nivel de seguridad de los lugares donde podría transitar. Es como bien decíamos, las actividades al aire libre, donde se puede sacar el barbijo o incluso salir a hacer una compra con barbijo, con todo lo recomendado, con las precauciones recomendadas, e ir a comprar algo personal. Pero hay personas con ansiedad que tienen la tolerancia a la incertidumbre. Con la terapia conductiva, cognitiva conductual, las personas trabajan en comprender que no saber qué puede pasar en el futuro no significa que ocurriría una catástrofe. Esto es lo que recomiendan los especialistas en cuanto a uno si conoce a alguien o incluso si uno está transitando por un miedo irracional al contagiarse, básicamente. Que en realidad muchos podemos tener como esta inquietud, que es casi medianamente, uno trata de evitar situaciones específicas, ¿no? Pero hay gente que lo llevan a un extremo, que le genera mucha ansiedad, miedo, incluso a hacer actividades que están permitidas, que la mayoría podemos realizar. Y ellos lo ven como algo muy peligroso, riesgoso ante esta situación epidemiológica, ¿no? De esta manera, entonces, se está evaluando un nuevo término, por un lado, para que sea aceptado dentro del manual de diagnósticos y estadísticos de los trastornos mentales, como la coronafobia, un exceso de miedo al contagio y al coronavirus, obviamente, de esta manera. Y algunas recomendaciones, estuvimos hablando sobre qué hacer si conocemos o incluso nosotros padecemos en ciertos niveles esta situación, ¿no? ¿Tengo miedo a contagiarme de coronavirus, de COVID-19? Es la pregunta. Miedo siempre vamos a tener. Ahora, cómo respondemos sería la respuesta a esta situación, que de a poco también genera nuevos trastornos en la psicología. En su momento se habló mucho también de lo que fue el aislamiento, ¿no? Cómo afectaba el encierro a determinadas personas, a distintos grupos sociales, a los chicos, a los adultos, entre otros, ¿no? De esta manera, entonces, de a poco se va investigando también las secuelas de lo que es el coronavirus, de a poco, y lo que transitamos. Siendo las 12 del mediodía en punto, nosotros hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Why am I so long?

vuelves. Vuelvo a soltarte el alma que aprieto. Entro y salgo de mí. Entre aristas a cuero abierto hablas. Suenan palabras con otro acento. Canto extraño, inmenso, sutil. Otro idioma, un nuevo dialecto. Habla, habla, habla. FM Max, un lugar, todas las voces. En Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Tu dial. Black Hole. La Caja Negra, al aire. Todo registrado. De lunes a viernes de 9 y media a 1 por FM Max. Del mediodía, 26 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. Y ahora continuamos con la información de las redes sociales, podemos decir así, porque en estos momentos está dando mucho que hablar Twitter. Twitter sí, ¿por qué? Ustedes me dirán por qué de Twitter sí. La gente, la mayoría, utiliza mucho más Twitter hoy en día para viralizar un montón de cosas. Y en este caso no es la excepción, porque una usuaria, precisamente, se volvió viral a raíz de un tweet, podemos decir, porque publicó el mensaje que le habría mandado su expareja, el progenitor de su hija, en donde básicamente se desligó de toda responsabilidad en cuanto a lo presencial con su familia. Las abandonó y se desligó. Incluso le dice: si nos cruzamos, de casualidad, no existo, no existimos. De esta manera abandonó a su familia, básicamente. Es lo que dice Twitter en estos momentos, porque precisamente como una usuaria de Twitter publicó el mensaje con el que el padre de su hija le anunció que no la iba a ver más, básicamente. El mensaje dice: Daniela, te mando este mensaje para no hacerte esperar más, ni para que haya más problemas y que quede todo en claro, dice. Mira, yo no estoy preparado, dice. No me sale, no sale nada de mí, no tengo iniciativa de ir a buscarla, estoy muy loco, sí. Pero prefiero decirlo y no boludear más. El tiempo pondrá todo en su lugar. Hoy me pasa esto y estoy así. Por eso quería que lo sepas, porque sos la mamá, la madre, pone. Y no quiero jugar con Gala en ir a buscarla, desaparecer, después ir a buscarla y sin que me salga, ¿me entendés? Asegura. Es lo que me pasa, es lo que siento el día de mañana, si me arrepentiré. No dice si me arrepiento, no sé. Lo sé, pero no quiero hacer algo que no me salga de mí. Sufre Gala, sufro yo. Es un poco falta de ortografía. Yo no. Dice, no está cómoda, yo tampoco. Es así, me pasa esto. Dirás que HDP, que mal padre. Si soy eso, prefiero ir a la verdad de lo que me pasa. No quiero líos, no quiero peleas, ni algún día. Si algún día nos cruzamos por alguna casualidad, no existo, no existimos, no quisiera llegar a que se arme un lío grande y terminar todo mal, o con denuncias, etcétera. Es lo que me pasa, la plata se la voy a seguir dando, igualmente, siempre, chao. El mensaje, que se lo mandó a las 2:24 p.m., a las 2 de la tarde, según la imagen. Es una captura del mensaje que le envió, en donde como acompañamiento, título, pone: pero mamá siempre tiene que poder. Algo que los usuarios no dejaron pasar a simple vista, muchos lo retuitearon y rápidamente se hizo viral este mensaje. Muchos ponen: una vergüenza, cobarde y sin sentido, tenés que poder, porque si no podés, vos no puede nadie. Le aseguran a la mujer: vos podés por tu hijo, no por el infeliz del padre. En lo que sea que te haga falta, le mandan su colaboración. Y muchos mensajes repudiando la situación del padre, precisamente en este contexto, en donde vía mensaje de texto se desliga. Dice en otra parte del mensaje: el padre advierte que quizás el día de mañana se pueda arrepentir, y asegura que su expareja dirá que es un HDP, que es mal padre, y asegura que sí lo es, pero prefiere ir con la verdad, manifiesta. Esto lo publicaba Daniela, madre de Gala. Publicó el mensaje del hombre junto a la frase: pero mamá siempre tiene que poder. En este El hombre asegura que no está preparado y que no le sale vincularse con su hija. Prefiere decir la verdad y no boludear más, dice, y escribe y agrega que no quiere jugar con su hija, ir a buscarla, desaparecer e ir nuevamente a buscarla más tarde, ¿no? Además le dice que si quisiera llegar a que ella lo denuncie, ni quiere peleas, dice. Si nos cruzamos de casualidad, no existo, no existimos, asegura, y concluye su mensaje afirmando que seguirá enviándole el dinero para mantener a la menor, en este caso. Los distintos usuarios de las redes repudiaron el mensaje y apoyaron obviamente a la mujer. En este caso, un grupo menor valoró la sinceridad del progenitor. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? A través de este tuit, o sea, este tuit se hace viral a raíz del mensaje que este hombre le envía a su expareja, padre progenitor de su hija, que no tiene, no encuentra un vínculo con esta menor, podemos decir, y se desliga de toda responsabilidad diciendo, bueno, ahora yo no siento nada, no estoy preparado, te toca a vos hacerte cargo de la crianza de la niña. Por su parte, yo lo que voy a hacer es darte toda la plata, como siempre. Y los comentarios también. Muchos dicen, típico de cagón narcisista, que solo piensa en sí mismo. Mucho incluso en esta postura lo defiende. Dice, todo lindo lo tuyo, Manuel, pero no estás en sus zapatos, aseguran. No está bueno lo que se dice, pero repito, no estás en los zapatos, como en defensa, algo indefendible para muchos. Pero bueno, vos decinos qué opinás al respecto. Podés hacerlo al 11-33-29-13-49. Algo que lastimosamente es moneda corriente, podemos decir, sobre estas situaciones. Que en muchos casos los padres se desligan, prefieren desvincularse de aquellos menores que comparten genética, podemos decir, porque el padre ya claramente renuncian a hacerlo. Y esta es la consecuencia. Muchos lo denuncian de esta manera, lo comparten de esta manera, y tiene su repercusión, ¿no? Siendo entonces las 12 del mediodía, 32 minutos, nosotros nos vamos con un tema musical y enseguida volvemos con mucho más La Caja Negra. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. ¡Gracias! FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Nos mima, nos miente y después se va.

Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Y llegamos a la parte final del programa del día de hoy. Sí, arrancamos enero en FM Max. Enero. No se quiere ir. Febrero, gente, febrero que arranca con todo, con buena música acá en FM Max. Nosotros nos encontramos en la parte final del programa del día de hoy. Sí, así es. Siendo las 12 y 54, te contamos cómo viene la mano para esta semana con el clima. Sí, porque atentos. Como bien decíamos en la jornada de hoy, la máxima va a ser para de 31 grados. Este martes el clima en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se presenta con el cielo despejado. Una temperatura estimada de mínima 17 grados con una máxima de 31 grados. Vientos del sector norte, esto informaba el Servicio Meteorológico Nacional en su pronóstico del tiempo. Para mañana miércoles, mitad de semana, segundo día de febrero, dice, el cielo estará nublado con vientos con dirección noroeste y habrá un ascenso de la temperatura que llevará la mínima a 23 grados y la máxima, tambores. Necesito tambores. 36 grados de máxima. Y el jueves en tanto llegarán las tormentas porque las lluvias no se quieren ir. Parece que no. Las temperaturas se ubicará en un 24 grados de mínima y 30 grados de máxima. Y los vientos soplarán del este. Para el viernes, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica el cielo mayormente nublado para la mañana y tormentas aisladas para la tarde-noche. Así que atentos. Vientos del este y marcas térmicas que oscilan entre los 21 grados y los 28 grados. Va a estar dentro de todo agradable. Atentis para el día jueves. Miento. Para el día miércoles, o sea mañana, la máxima va a ser de 36 grados. Intenso. Mientras tanto que las tormentas volverían el día jueves con las temperaturas que se ubican de mínima 24 grados, máxima 30 grados. Así que ahí andamos, tranqui, con el clima. Continuamos con nuestra jornada entonces. Nosotros mientras tanto nos despedimos, los acompañamos hasta la 1 de la tarde en esto que fue La Caja Negra, al aire, todo registrado. Recuerden que siempre se pueden comunicar con nosotros, tanto por WhatsApp, que es el 11-33-29-13-49, ahí nos mandan mensajes si quieren compartir algo, difundir información, también lo pueden realizar a través de ese método, o seguirnos en nuestras redes sociales y escribirnos por ese medio, ¿no? Nos encuentran en Instagram, Facebook, Twitter, en YouTube, incluso como FM Max, ahí 91.3, o nos pueden escuchar y ver online. Hola gente, ¿cómo están? En www.fm913max.com.ar. Nosotros llegamos al final del programa del día de hoy. Nos volvemos a encontrar el día de mañana, siempre de 9:30 a 1 de la tarde, haciendo esto que hemos decidido llamar La Caja Negra, al aire. Todo registrado. Chau.